estamos en comunicación con Hernán Eisenberg. Él también está colaborando en la organización de la participación en el reclamo de los jubilados. Te saludamos por acá, Ana y Silvia. ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo, antes que nada, una aclaración. Sí. No es que estamos colaborando con la organización, fue porque fue todo muy espontáneo. Sí. Y la verdad es que no me quiero robar. Me hubiese encantado decir que es parte de la organización y que la repensamos y todo, pero la realidad es que hubo una espontaneidad absoluta a partir de una persona que se llama Carlos, que es uno de los jubilados que iba todos los miércoles, que iba con la camiseta de Chacarita. Bueno, y cuando otros hinchas de Chacarita lo vieron que estaba recibiendo palazos de la policía por la tele, decidieron acompañarlo. Eso pasó el miércoles pasado. Salió por todos lados. Y bueno, eso fue la espontaneidad de los hinchas de Chacarita que fueron el miércoles pasado, que también fueron reprimidos. Y bueno, a partir de esa situación, muchos hinchas de otros cuadros y bueno, con la coordinadora de hinchas decidimos acompañar, pero quiero rescatar esa situación espontánea que se dio en el pueblo de y en los hinchas, de sentir que había que empatizar con los que estaban sufriendo y acompañar, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. En todo caso, estamos ayudando también a que no pase nada, porque desde muchos lugares del gobierno nos están amenazando, nos están diciendo que somos barra brava, nos están diciendo que no van a poner derecho de admisión en las canchas, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, la organización protege de alguna manera o colabora para tratar de que no pase nada mañana. Claro. Claro, eso estábamos comentando un ratito antes de la entrevista, la importancia de, primero, de la fuerza colectiva, como bien decías, Hernán, y la importancia también de la visibilización, porque cuantas más personas estemos mirando o pudiendo participar, sí, de esa marcha, también hacemos un poco de contralor de lo que esté pasando y también en sintonía con los medios que puedan dar difusión de esto. Por eso también te agradecemos el ratito de poder compartir con nosotros aquí en La Mosquitera, en el oeste mendocino. Bueno, Hernán, ¿y cómo es la repercusión para dentro de las hinchadas? El repudio me imagino que será generalizado, pero ¿cómo ven también las políticas y cómo aplica para dentro de las hinchadas, de sus familias? ¿Cómo lo ven eso? La hinchada es muy... Yo no me quiero robar tampoco la mirada de todos los hinchas, ¿viste? O sea, es un espacio muy plural, muy diverso. Cada uno, o sea, en general nosotros vamos al club y en el club te encontrás con todo lo que hay en la sociedad, ¿no? Y el club es una foto chiquita de lo que es la sociedad y bueno, están los mismos debates que hay en todos lados. Por eso mucha gente se asusta y dice, no, la política fuera de los clubes. Bueno, es imposible eso, porque la política atraviesa a los clubes como atraviesa a la sociedad. Claro. Es tan política esta marcha como la decisión de Bullrich de decir que va a poner derecho de admisión a la gente que reclama contra el gobierno, digamos. Uh-huh. Simplemente que la política de Bullrich es una política represiva, regresiva, violenta, y la nuestra autoritaria, y la nuestra es una política de acompañamiento, de empatía, de solidaridad. Bueno, y son, te diría, morales totalmente contrarias. Esas expresiones también están en los hinchas, y hoy la que está primando, por suerte, y por eso también generó tanta difusión y generó tanto revuelo, porque se sumó muchísima gente, es que prima en el hincha la idea esta de solidaridad, la idea esta de empatía, por sobre las ideas de represivas de Patricia Bullrich, que evidentemente tampoco conoce a los hinchas, porque una de las cosas que nosotros estamos diciendo también es que no es que los hinchas estamos ahí yendo porque somos barra bravas y porque queremos agarrarnos con la policía, es totalmente lo contrario. Lo que nosotros estamos viendo es que la policía está reprimiendo sistemáticamente hace más de un año a los jubilados que están yendo todos los miércoles al Congreso de la Nación. Y a partir de esa situación, lo que nosotros pensamos es, a nosotros nos tratan de barra bravas todos los domingos. Porque cuando vamos a la cancha, no importa si sos barra o no sos barra. Cuando vos estás en la puerta de la cancha, la policía te mira como si fueses un delincuente. Qué barra. ¿No? Y ese es el tratamiento que recibe, y que la persona que está escuchando del otro lado, si fue a la cancha, en el caso de los mendocinos, si fueron a ver, no importa quién, si fueron a ver a La Lepra, si fueron a ver a Godoy Cruz, si fueron a ver a Güemes, si fueron, o a Deportivo Maipú, no importa, porque no importa la categoría, no importa la divisional. Acá lo que importa es que si vos vas a la cancha, en la puerta de la cancha hay un policía que te quiere pegar. Uh-huh. Es así, O sea, le pueden preguntar a cualquier persona, no sé si ustedes van a la cancha habitualmente, pero le pueden preguntar a cualquier persona que va a la cancha y es así, y platea, popular, no importa. Vos la sensación que tenés es que la policía te quiere pegar. Y esa mirada de que el hincha es un barra brava, que cualquier persona que va a la cancha es un barra brava, es la que trae Burro Hinchadora y dice, bueno, cualquier persona que va a la cancha es un barra brava. Claro, y no es así, lo que pasa es que nosotros... No, digo, sí, hace el entrecruzamiento del discurso del barra brava, de la... y la policía que justamente está en las canchas siempre con el palito a la mano, haciendo también sí. Una analogía del jubilado que reclama, que también prácticamente es un terrorista. Claro, lo que pasa es que el jubilado está politizado, es un terrorista, ¿eh? Pero el jubilado no tiene forma, de hecho además los ninguneó ayer, son 50, uh-huh. Van a ir todos los barrabás y 50 jubilados, una cosa así, dijo. Uh-huh. Y la verdad es que los jubilados, muchos están sin medicamentos, están sin plata para el colectivo, están sin poder comer. Entonces es lógico que vayan quedando cada vez menos en las marchas de los miércoles. Porque la verdad es que ya están atacando a un grupo muy indefenso de la sociedad, muy... vulnerado de la sociedad, no están atacando a un grupo, y eso es lo que el hincha dice, eso es lo que al hincha se le corre la sangre por la piel y dice, che, no, pará, si te van a pegar a alguien, que nos peguen a nosotros, que nos pegan todos los domingos, vamos a poner el cuerpo nosotros. Ese es un poco la mirada, no es que nosotros somos barra, nosotros sabemos cómo actuar con la policía, porque los enfrentamos todos los domingos. Justamente, entonces, de esa experiencia, sí. Sí, sí. No, decíamos justamente de ese punto que estás hablando ahora era el que estábamos conversando, porque recordábamos que, bueno, el sector de los jubilados, como vos decís, es un sector muy vulnerable de la sociedad desde hace muchísimo uh-huh. tiempo, con recortes y demás, pero nunca, por lo menos nosotras acá charlábamos, no recordábamos que los hubieran tratado con la violencia que los vienen tratando desde hace más de un año. Justamente eso estábamos conversando. Lo que estás diciendo vos. Yo creo que este tipo de gobierno sistemáticamente se le agarra con el más débil. No es una novedad para nosotros, por lo menos los que tenemos más de 30 o más de 40, vemos, por ejemplo, en estas represiones algo parecido a lo que vivimos en el menemismo. Uh-huh. Es imposible no recordar en estas fechas a Norma Pla. Claro. Y lo que repercutió también en las canciones y en el rock, que también estaba en ese momento, porque el rock y el fútbol tienen mucho que ver, uh-huh. o el rock y la tribuna tienen sí. mucha relación, mucho sí. vínculo. Y yo creo que a todo hincha le resuena esa canción de Norma Pla, a Caballo lo tiene que matar, y creo que hoy están pasando cosas muy... Hoy no hay una Norma Pla, lamentablemente, pero está Carlos, ¿no? Y están todos, y es muy similar eso. Claro, y yo creo que estas políticas de ajuste, estas políticas de descorazonadas de los gobiernos neoliberales, que se repitió con Menem, se repitió con Macri, se repitió en la Alianza, se repitió con la dictadura, yo creo que atacan necesariamente a los más débiles, y los jubilados están siempre en ese lugar. Claro. Porque no trabajan, porque tienen que ser mantenidos, porque la mirada que tiene esa política insensible, autoritaria, que yo decía de Bullrich, de que nosotros somos todos barras y los viejos son todos cantados. Los hijos son todos descartables porque no trabajan, Porque ya trabajaron hay que toda su vida, cuidarlos. ¿no? Sí, está bien, bueno, eso es lo que reclamamos nosotros, que trabajaron toda su vida, que hicieron parte de este país, que hicieron, que para en el caso nuestro como hincha decimos, estos son los que estaban en la cancha antes que nosotros, y Claro. los que venían al entrar al equipo antes que nosotros, y de alguna manera, mientras el que piensa la política de manera solidaria, de manera compañera, de manera colectiva, piensa que hay gente que atravesó las mil y una y que hoy tiene derecho a descansar, tiene derecho a recibir de la sociedad lo que él ya le dio, etcétera, etcétera, etcétera. Del otro lado, lo que ven es una persona totalmente descartable, una persona que ya no se puede valer por sus propios medios. Claro, que no Por produce, eso, ¿no? sí, Desde la mirada mercantilista. que no produce, que no produce, que no produce, Que además exactamente, es esa un es la gasto palabra. para su gobierno. Claro, un gasto, entre comillas. Total, Sí, total, sí, sí. total. Total. Entonces esa es la mirada que tienen los jubilados y nosotros tenemos la contraria, pero aparte porque la empatía nos lleva a pensar también que tarde o temprano nosotros vamos a ser jubilados. Y tarde o temprano, y más temprano que tarde, Bullrich va a ser jubilada. Lo que pasa es que Bullrich va a ser jubilada con una jubilación de privilegio. Claro. Entonces, cuando ella necesite remedios, aunque falten acá en la Argentina, los va a poder ir a comprar afuera. Aunque estén muy caros, los va a poder pagar. Pero esa porque ella cobra su jubilación de privilegio. ¿Por qué no va y le cuenta, por qué no trata de sobrevivir Bullrich con una jubilación mínima, a ver qué pasa? Claro. Sí, siempre también que han apuntado a que los jubilados, bueno, si no pueden que los ayude la familia, si no pueden que se vayan a vivir con el hijo, si no pueden pagar el alquiler que se vayan a vivir con la hija, que el menosprecio, ¿no? Del derecho a la vida digna, que es lo que vienen haciendo sistemáticamente este gobierno y también otros gobiernos que, como bien decías vos, es en desmedro de la vida, en desmedro de la vida de las personas Sí. en mayor situación de vulnerabilidad. Bueno, Hernán, te agradecemos la comunicación, te agradecemos la historia que nos ha ido relatando para también darle fuerza a que mañana sea un día en paz, que obviamente entendemos que todo lo que están haciendo desde las hinchadas lo agradecemos también porque es la forma de visibilizar y decíamos de darle un condimento también más de protección a los jubilados y las jubiladas que vienen ya hace varios meses reclamando por sus derechos frente al Congreso Nacional. No, yo les agradezco a ustedes por el espacio y yo quiero pedirle a la gente mañana, a la que está escuchando y demás, que no se amedrente, que no tenga miedo y al mismo tiempo también que se cuide, porque bueno, nosotros lo que podemos es colaborar con la protección y con los cuidados, pero no podemos garantizar que la situación no se desmadre porque depende de eso exclusivamente de la policía. Y del comportamiento que tenga la policía, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y lo que no esté también para que no pase nada y para que la gente pueda reclamar en paz, pero principalmente lo que estamos haciendo es garantizar el derecho a la protesta, que es constitucional y que debería ser legal y que debería ser posible en un país democrático, que parece que algunos se olvidan que fueron votados democráticamente, que los votó el mismo pueblo y que la misma gente que los votó por ahí mañana está saliendo a la calle a reclamar por los derechos de los jubilados. Y en el caso de Porque Bullrich, ni muchos. siquiera la No, votaron. Claro, porque salió tercero. no, claro, en el caso de Bullrich ni siquiera. Sí, total, total, pero bueno, nada, ella salió tercera y sigue siendo parte del Sí, tal gobierno. cual. Esas son las contradicciones que nos regala el neoliberalismo históricamente. Porque, no sé, el mismo ejemplo de Bullrich te lo puedo dar con Cavallo, que Claro. se presentó a elecciones en el año 99, salió tercero también en una elección donde estaba, no sé, yo soy muy viejo y aún me acuerdo de estas cosas, pero la elección que gana De la Rúa tenía como rivales directos a Duhalde y a Cavallo, y De la Rúa arranca un gobierno y para que no se desmadre todo lo llama a Lo Cavallo llama para como Cavallo. ministro de Economía. Que había sido ministro de Menem y que además había sido candidato en el 99 y que había salido tercero. Estas son Claro. las cosas que terminan pasando, sí, Antes del lógico. helicóptero, digamos. Claro. Total, antes, exactamente, exactamente. Bueno, capaz que estos terminan igual, ¿eh? No, no me sorprendería Ah. un nuevo helicóptero, y también me parece interesante esa analogía, porque hoy, además de mañana, además de los hinchas y demás, van a salir a la calle los motoqueros, por ejemplo, sí, que fueron un grupo fundamental para el inicio del 2001, y que hay una historia re linda detrás, con Germán Riva, que falleció ese día, o sea, y con un montón de motoqueros que también les pasa lo mismo. Como están todo el día en la calle, también conviven permanentemente con la violencia de la policía, y quienes hemos atravesado la violencia de la policía sabemos lo que los viejos están sufriendo en la calle. Entonces, bueno, nada, es salir, tratar de bancarlos, tratar de que no desmadre, tratar de que podamos marchar de manera civilizada y en paz, y si la policía no nos deja, bueno, tratar de que la gente sufra lo menos posible, y tratar de ponerle el pecho a los bastones, como hicimos todos los domingos, pero porque a nosotros no nos van a amedrentar como amedrentan a los viejos, eso seguro. Claro. Eso seguro, de nosotros no nos van a aprovechar como se aprovechan de los viejos, pero esperemos que no pase nada. Bien, y bueno, y cuidarse también de los infiltrados, que es una de las políticas preferidas de Patricia Bullrich, sí, para justificar después cualquier tipo de violencia. Bueno, Hernán, te agradecemos te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo. Muchas gracias y hasta siempre.